¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio AQP, con música fácil de escuchar. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you.